el cinto. El desprecio y la traición, sentenciado a crucifixión. Ese nombre sobre todo nombre, como dice Jesús, aplaude fuerte a Cristo.